Comunicado del Comité Preparatorio del Norte de la Reunión Conjunta de Partidos, Organizaciones e Individuos del Norte y el Sur y en Ultramar para la Paz y la Reunificación Independiente de la Península Coreana. En medio de que crecen la voluntad y fervor de toda la nación de celebrar con solemnidad el gran encuentro por la reunificación de toda la nación con motivo del significativo 71º aniversario de la liberación de Corea, se vigorizan los preparativos para la apertura de la reunión conjunta. Se ha organizado ya el Comité Preparatorio Norteño para esa reunión conjunta y realiza su trabajo. El Comité Preparatorio Norteño se compone como sigue. Presidente Kim Myung-chol, Vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea. Vicepresidentes Roh-du-chol, Viceprimer Ministro del Consejo de Ministros. Kim Yong-dae, Presidente del Comité Central del Partido Socialdemócrata de Corea. Yoo Mi-yong, Presidenta del Comité Central del Partido Chondoista Chung-woo. Hong Son-ok, Secretaria General del Presidium de la Asamblea Popular Suprema. Jun Yong-nam, Primer Secretario del Comité Central de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung. Su Yong-gil, Presidente del Comité Central de la Federación General de Sindicatos de Corea. Lim Yong-gil, Presidente del Comité Central de la Unión de Trabajadores Agrícolas de Corea. Kim Jong-sun, Presidenta de la Unión de Mujeres Democráticas de Corea. An Dong-chun, Presidente del Comité Central de la Federación General de Literatos y Artistas de Corea. Cha Sung-su, Presidente del Comité Central de la Unión de Periodistas de Corea. Kim Wan-su, Director del Secretariado del Comité Central del Frente Democrático por la Reunificación de la Patria. Che Jin-su, Presidente de la Dirección Norteña de la Alianza Pan-Nacional por la Reunificación de la Patria. Kim Jin-guk, Jefe de Departamento de la Dirección para Asuntos de los Compatriotas en Ultramar. Kang Ji-yong, Presidente del Consejo de Religiosos de Corea. Laboran además como sus miembros más de 50 personas electas en todos los dominios como ministerios, instituciones centrales, partidos amigos y organizaciones de trabajadoras y sociales. Conforme a la esperanza unánime de toda la nación que espera abrirse la coyuntura radical en el logro de la paz y la causa de reunificación de la península coreana, el Comité Preparatorio Norteño formará con rapidez el Comité Preparatorio Conjunto de toda la nación bajo la estrecha colaboración con todos los comités preparatorios regionales en adelante, y se esforzará de continuo para efectuar con solemnidad el gran encuentro de la nación con motivo del 71º aniversario de la liberación de la patria. Pyongyang, 9 de julio del 105 de la era Juche 2016.